que no volverán. Espero que te vaya bien. Ya no pienso regresar. Ahora me toca a mí. Por ti, para